llegando al tiempo del fin, y muchos lo saben, lo que ha de venir. Se aleja la noche, se siente la luz, porque pronto viene de nuevo Jesús. Se aleja la noche, se siente la luz, porque pronto viene de nuevo Jesús. Este es el divino que al mundo llegó, y en un pesebre allá él nació, dando un camino marcado aquí, para que las almas dejen de sufrir. Dejando un camino marcado aquí, para que las almas dejen de sufrir. Por eso, mi amigo, vuélvete a Jesús, que hoy es el día de tu salvación. Verás que la vida tiene otro matiz, porque junto a Cristo se vive feliz. Verás que la vida tiene otro matiz, que junto a Cristo se vive feliz. Muchas veces escuchamos decir que esto es fantasía, que no es realidad, que el evangelio es una religión de un grupo de locos que buscan pasión. El evangelio es una religión de un grupo de locos que buscan pasión. Y que vivo de esa bendición, tengo en mi mano mi salvación. Puedo decirte con seguridad que Cristo es el camino a la eternidad. Puedo decirte con seguridad que Cristo es el camino a la eternidad. Por eso, mi amigo, vuélvete a Jesús, que hoy es el día de tu salvación. Verás que la vida tiene otro matiz, porque junto a Cristo se vive feliz. Verás que la vida tiene otro matiz, porque junto a Cristo se vive feliz.